¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, viernes 7 de julio. Aquí prácticamente el primer fin de semana del mes de julio. Así es de que, pues ya arrancando el segundo semestre de este año, qué rápido va este año ya para terminarse. Vamos al último jalón, los últimos 6 meses. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos en la emisión número 4653. Estamos transmitiendo para usted en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde la plataforma de Zoom en Internet, trayéndole esta transmisión. Y aquí desde el estudio virtual de Fórmula en los Negocios me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y pues que tengan sus planes listos para este fin de semana. Pues como dicen, hoy viernes, gracias a Dios es viernes. Y bueno Robert, interesante el tema que nos traes hoy, que pues bueno, vamos a indagar allá cómo les fue a todos ustedes que nos escuchan este fin de semana, esta semana con sus clientes. Y bueno, ¿dejaron satisfechos a sus clientes? Y si no, pues bueno, hoy el tema es de 5 consejos para lograr que tus clientes estén satisfechos con tus servicios. Qué importante es esto, Robert, satisfacer al cliente. Y cómo, pues como que en esta era, realmente a veces es más fácil cambiar de proveedor para no enfrentar alguna incomodidad o algo que no te pareció de donde comprabas y simplemente te volteas y lo cambias y ya. Y creo que hay muchas respuestas de esta manera cuando creo yo, como clientes, tenemos la dorada oportunidad, uno, de que nos presten mejor atención. Dos, de darle tal vez una segunda oportunidad. Y tres, de al exponer nuestra insatisfacción o nuestra inconformidad al proveedor del servicio o del producto, le damos esa oportunidad de que mejore, ¿sí? Entonces hay tres cosas interesantes, como las que mencioné, ¿no? De que te traten mejor, de que pues le das la oportunidad al otro de que se corrija, ¿sí? Y la segunda no me acuerdo cuál le había dicho, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué tratar de mejorarlo? ¿Por qué decir, oye, ¿sabes qué? No me gustó que hicieras esto, o no me gustó esta atención, o ¿sabes qué? Me siento insatisfecho por esto y por esto. Porque pues cambiarnos así nada más no garantiza que el nuevo proveedor te va a satisfacer. Y entonces así vas a estar brincando de uno en uno hasta que finalmente tal vez te puedes topar con uno peor, como dice el dicho, más vale malo conocido que malo por conocer, ¿no? A veces aplica este dicho. Pero yo creo que sí debemos de, como clientes, exponer cuando estamos insatisfechos, cuando tenemos una inconformidad y pedirle a nuestro proveedor que nos dé la atención que queremos, no que creemos, que queremos que nos dé, ¿sí? Es complejo, creo, el tema. Pues ya si no te lo da, entonces cambia. Digo, tan sencillo como eso. Sí, mira. El que no quiere escuchar ni a trancazos, ¿no? Si viene un cliente y te dice, oye, ¿sabes qué? No me gustó esto y esto y esto, y pues no quisiste escuchar, porque esa puede ser una razón. No entendiste lo que quiere porque estás inundado en tu mente con tu manera de servir al cliente. Es tu manera correcta. Y a veces no es así, Robert. A veces un cliente quiere una cosa, a veces quiere otra cosa. Por ejemplo, yo a lo largo de la experiencia que he tenido con la venta de seguros, ya vi que algunos, ¿qué? ¿Correo? ¿Cuál correo? ¿Dónde me lo mandas? Oye, bueno, te mandé un correo con tu póliza, tu recibo, tu bla. Definitivamente hay personas a las que no solamente es el correo, es además un WhatsApp y decir, oye, te acabo de mandar un correo, ya lo viste. Y si no revisa el WhatsApp, llamarle por teléfono. Hay personas que les gustan más que les llames por teléfono. Por ejemplo, hoy tenemos esta creencia de que, ay, le voy a llamar y lo voy a molestar. ¿Para qué? Mejor le mando un WhatsAppito o un correíto y ahí cuando buenamente pueda, lo vea. Pero hay veces hay personas que dicen, no, yo prefiero que me llames para que yo lo tenga pendiente y yo lo mande a pagar ahorita que tengo dinero porque la otra semana no voy a tener, o no sé, miles de razones, miles de diferentes maneras de que cada quien se maneja. Y pues por eso hay que diversificar en la manera de satisfacer al cliente. No quiere decir que porque tengas a uno satisfecho, el otro va a estar satisfecho con lo mismo que haces con ese uno. A eso a lo que voy. Yo entiendo, sé que, y repito, es un tema controversial, sobre todo por, hablaste del consumidor, o sea, que el consumidor, ¿qué actitud debemos de tener ante los, pues, a los que les compramos, ¿no? Y muchas veces lo hacemos a través de juicios. No lo hacemos de una manera racional. Amigos, está comprobado estadísticamente, la gente compra en el 80% y si no es que más, con las emociones. Y pues ya al hablar de emociones, al hacer un lado la parte racional, pues entramos en especulaciones, en polémicas, en tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo que platicaste se me vino a la mente. Aquellos compradores, voy a hablar de los compradores institucionales, ¿no? Que consideran que el proveedor, el que te vende, tú le estás haciendo un favor al comprarles. ¿Sí me explicó? Esa actitud de un comprador creo que es errónea, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado en la venta de la publicidad. Hay mucha gente que cree que te está haciendo un favor el contratarte, el comprar la publicidad. Y eso quiere decir que no están haciendo un análisis profundo de lo que necesitan, ¿no? Por eso aquí el primer consejo de que nos platica, y miren que el que lo platica es Philip Kotler, es el gurú del marketing, y una frase importante dice, ya no basta con satisfacer a los clientes, ahora hay que dejarlos encantados. ¿Sí me explicó? Pero el dejar encantado al cliente no quiere decir que estás a su servicio Incondicional, claro. incondicional, ¿sí me Sí, no, no, explico? no, O sea, definitivamente. sino que tienes el primer consejo que te dice aquí este Philip Kotler, dice, asegúrate de solucionar un problema real, de escuchar lo que te piden. Si a mí, y a mí me ha pasado, amigos, cuando yo escucho a alguien que le quiero vender y escucho que lo está tomando por el que me está haciendo un favor, yo prefiero a esos clientes no seguirlos, porque van a ser clientes problemáticos, porque creen que te están haciendo un favor y pues no creo yo que sea la actitud correcta en una negociación. Hay que asegurarnos qué problemas les solucionamos y que ellos se den cuenta y que ellos escuchen y que ellos se enteren en esa conversación. En fin, creo yo que tocaste un tema polémico y profundo. Y bueno, de eso trata, amigos, el tema de hoy. Quédese con nosotros, va a estar muy buena la plática. Pero bueno, si me lo permiten, vamos a un primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes. Y mire, hay que mantenerse informado. Estamos en plena temporada de lluvias. Ya se reactivaron las lluvias después de las olas de calor que tuvimos intensas prácticamente en todo el país. Y bueno, ahora hay que cuidarse de las lluvias, hay que desasolvar los pozos, barrer las hojas, etcétera, etcétera, para que no tengamos problemas de encharcamientos o inundaciones. Y hay que estarse pendientes, hasta ahorita pues no hay nada en la onda tropical, digo, en los huracanes, así es de que, pero estamos en plena temporada de huracanes, hay que mantenerse informado y pendientes de toda la información. Por lo pronto, al ser viernes, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. La Pigua Mérida. Mire, la Pigua Mérida se distingue por la excelente calidad de sus alimentos y por su atención rápida y personalizada. Mire, manejan un control de calidad muy exigente, donde los pescados y mariscos son escogidos uno por uno, asegurándose de que cumplan los mejores estándares de frescura y calidad. Muchos no saben, pero La Pigua, ahora con su remodelación de hace unos años, tiene un área nueva de niños donde pueden jugar y entretenerse mientras usted puede comer sin interrupciones. La verdad que La Pigua Mérida este año cumple 24 años y se dice fácil, pero se requiere de un esfuerzo diario y constante para mantener el servicio y la calidad al más alto nivel. La Pigua Mérida ha sido premiada en diferentes ocasiones por su nivel de servicio y por la calidad de sus alimentos. Vaya y pruébelos, mire, tiene en la carta unos manjares verdaderamente deliciosos, ese pulpo al aceite, bueno, desde los frijoles refritos. Así es de que vaya a La Pigua. El horario de La Pigua es domingo, lunes y martes de 12 a 6 de la tarde, miércoles a sábados hasta las 10 de la noche, donde puedes deleitarte con una excelente cena. Tienen, mire, para las cenas tienen un espagueti con camarones que son verdaderamente deliciosos, una selección de vinos de la casa verdaderamente muy buenos, también una selección de mezcales de la casa, mezcales artesanales, verdaderamente tienen un conocimiento profundo del mezcal y nos traen mezcales verdaderamente excepcionales, un verdadero agasajo al paladar. Así es de que, pues vayamos a La Pigua Mérida, está en Avenida Cupules, esquina calle 62A, a un costado del Centro Internacional de Congresos. O reserve al siguiente WhatsApp 9991 291189. 9991 291189. Y vamos a disfrutar de La Pigua Mérida. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, donde le estamos platicando a usted estos cinco consejos para lograr que tus clientes estén satisfechos con tu servicio. Interesante, Laura, el tema de hoy. ¿Con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues entonces, como para cada cliente hay diferentes maneras de satisfacerlo y tienen diferentes peticiones, Pues aquí habla de estos cinco consejos para lograr satisfacer a los clientes con tus servicios. Y el primero habla de asegúrate de solucionar un problema real, de escuchar lo que te piden. Y pues interesante, Robert, porque muchas veces nos están pidiendo algo. Y nosotros en nuestra mente estamos escuchando otra cosa. Eso es algo muy común, ¿eh? Y no Sí. solamente entre clientes y proveedores de servicios o productos. Nos pasa en casa, nos pasa entre pues, el esposo y la esposa, entre la mamá y los hijos, y viceversa, que siempre hay un problema, pero no estamos escuchando el problema real. A veces uno está hablando de una cosa y el otro está hablando de otra que nada que ver, y que a veces hay que, pues de veras, prestar atención y decir, a ver, ¿tú de qué estás hablando? ¿Y tú de qué estás hablando? Porque cada quien habla como que de cómo le fue en la situación, ¿no? Entonces, uno interpreta de una manera una cosa y otro interpreta la manera de otra cosa. Entonces, tú puedes llegar a estar haciendo una petición y el otro puede estar escuchando que le estás haciendo un reclamo. Y todo tiene que ver con la manera en que las decimos, nuestro tono de voz, nuestra energía, pues ahora sí, nuestra cara, la cara que estamos poniendo al pedir la cosa, ¿sí? Y también tiene que ver con las palabras que utilizamos. Entonces, sí, realmente. La quietud de la mente para decir, a ver, pon a un lado tus juicios, tus pensamientos y escucha entera y atentamente a lo que te están pidiendo. Porque además, a veces, no usan las palabras tal cual para pedirte las cosas. A veces te usan las palabras para pedirte algo, pero que no es lo que te están pidiendo. No sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, ya todos hemos pasado por eso. Hasta que pues indagas un poquito más para saber y tratar de entender qué te están pidiendo. Entonces, pues a fin de cuentas aquí es escuchar lo que te piden. Y aquí pues lo que menciona es más frecuente de lo que parece y uno de los grandes errores que pueden perjudicar a tu negocio. O sea Claro. que crear servicios pensando en lo que tú crees que quiere la gente, en lugar de tener en cuenta posiblemente lo más importante cuando ofreces un servicio, que es que ofrecer lo que te están pidiendo, no lo que tú crees que te están pidiendo. Qué bueno, aquí, y fíjate que tocas, creo yo que este es un problema muy grave en muchos vendedores de servicios, en muchos negocios, porque precisamente nosotros siempre cuando vendemos, ¿qué queremos vender? Pues queremos vender nuestro producto, queremos vender nuestro servicio, y eso lo traemos en la mente tan clavado que no escuchamos al otro. Por eso, amigos, nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos una metodología de ventas mucho, muy exitosa, que es una metodología de hacer preguntas. El vendedor lo que tiene que aprender es hacer preguntas, precisamente para entender qué es lo que necesita el cliente. Así de simple, sí, es una metodología mucho, muy efectiva, amigos. Los invito a que nos llamen y les podemos otorgar un taller en ese sentido. Pero esto de asegurarnos para solucionar un problema es escuchar, como dice Laura, una función fundamental es la escucha. Y generalmente cuando queremos vender, pues yo te quiero describir, te quiero detallar, te quiero decir cómo es mi producto, qué hace y qué es lo que te puede ayudar. Sin embargo, nunca profundizamos o muy pocas veces profundizamos en verdaderamente ayudar al otro a encontrar lo que quiere comprar. Que eso para nosotros, amigos, es la definición de un vendedor, es ayudar profesionalmente a la otra persona a comprar. Las palabras claves aquí son, uno es ayudar. Para que yo te pueda ayudar, pues necesito preguntarte en qué. Necesito conocerte profesionalmente, pues profesionalmente con mi, que mi solución verdaderamente te dé una solución a un problema real. A comprar, ¿por qué a la gente le gusta comprar? No le gusta que le vendan. Entonces, por eso es ayudarte profesionalmente a comprar. Y bueno, todo esto, amigos, es de todos los días. Es algo que tenemos que aprender a practicar en las conversaciones de ventas. Preguntar y escuchar. Pero bueno, si me lo permites, Laura, vamos a un primer corte comercial. No se me vayan ahorita. Perdón, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Mire, todavía con temperaturas altas, así de que mi recomendación es que hagamos crioterapia. La crioterapia no es otra cosa más que cargar una hielera bien equipada con harto hielo para evitar los golpes de calor y estar bien hidratados. Así es de que, mire, los golpes de calor son mortales. Ya hubo, en la última ola de calor, hubo gente que lamentablemente falleció. Así es de que la crioterapia es salud. Y de las dos, así es de que hay que cargar una hielera bien equipada. Y más si es fin de semana, olvídese de cualquier otra cosa. El fin de semana hay que cargar hielera bien equipada. Pero bueno, regresamos aquí a nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. Amigos, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y con nuestra tienda virtual, que es un desarrollo tecnológico para darte un mejor servicio. La tienda virtual tiene todos los productos de Aditimper, tiene toda la atención, todos los consejos, toda la descripción técnica de los productos. Y pues puede usted tener opciones de pago, puede usted tener diferentes formas de que le entreguen su mercancía. Tienen servicio express de entrega en 24 horas. Así es de que la plataforma de compras en línea de Aditimper, todo un desarrollo tecnológico. Aditimper.com.mx. Búsquelos, tome contacto con ellos y solucionemos, fíjese, sobre todo los aislantes térmicos que le reducirán entre 3 y 4 grados la temperatura al interior de sus construcciones, de sus propiedades. Así de que consulte a los especialistas. Adi Timper, construyendo confianza. www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae este tema importantísimo de 5 consejos para lograr que tus clientes estén satisfechos con tu servicio. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues para redondear el primer punto, Robert, de asegurarte de solucionar el problema real y de escuchar lo que te pide tu cliente, pues es eliminar ese juicio de que no es lo que tú crees que ellos necesitan, ¿sí? Sino lo que te están pidiendo. Claro. Y créeme que a veces de verdad no escuchamos lo que nos están pidiendo, porque en nuestra mente lo ideal para esa persona tal vez es tal cosa, ¿sí? Y sí, muchas veces hay que limitarnos a escuchar y darles exactamente lo que quieren. Ya si quieres, luego plantearle una opción en donde sea más completo tus razones, exponer por qué crees que sería más conveniente tal cosa, tal cosa. Pero yo creo que la parte importante de que se dé por sentado y que se dé por enterado el cliente de que tú ya entendiste y ya escuchaste qué es lo que él te está pidiendo, no lo que tú crees que debe de recibir, ¿ok? Entonces, esta parte de no lo que tú crees que necesitan, no lo que tú crees que les va a encantar, y entre comillas pone acá, te das cuenta de que pensamos así, te centras en ti, y bueno, esto nos sucede muy seguido, Robert, No, que por nos supuesto. centramos en lo que nosotros creemos y no en lo que ellos quieren. Y bueno, aquí, pues cerrando, para crear ofertas y servicios hechos a la medida de sus necesidades, que tú sepas que les va a encantar porque antes, ojo, antes les has preguntado, los has escuchado y por eso sabes lo que quieren, no porque estás ahí al dedazo y atinando si esto o lo otro. ¿Ok? Claro, Entonces, sí, definitivamente. es qué importante lo que dices, Laura, porque eso me escucho que debemos de estar en una condición como vendedores de empatía, de escucha, de servicio al otro, de verdadero entendimiento de lo que necesita la otra persona. Amigos, porque si vamos nada más con la idea de, oye, pues es que a este le voy a vender, este sí tiene dinero para comprar, este, etcétera, pues no vas a ser un fracaso en ventas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, y aquí, pues cuando a una persona le ofreces lo que está buscando, las probabilidades de que quede satisfecha aumenta mucho más. Y bueno, pues, este fue el punto uno, que es escuchar para solucionar el problema real. Y el punto número dos, Robert, habla de calidad. Tan es así que lo repite tres veces, calidad, calidad y más calidad. Y bueno, esto es imprescindible. Si quieres que queden satisfechos, da lo mejor que tengas, que tu servicio sea de calidad, que lo que ofrezcas sea bueno o mejor aún, excepcional. Yo lo que agregaría acá, Robert, es que conozcas bien tu producto o tu servicio. Claro. Definitivamente. Estar bien preparado en cuanto a lo que estás ofreciendo, que tenga pues todos los fundamentos de que así es, no sé, en mi caso, que son seguros, pues que las condiciones generales de cada tipo de seguro respalden lo que les estoy explicando y que no sea una ventada ahí de que creo que o más o menos así funciona, no. Que la certeza de cómo funciona el servicio, el producto o lo que estés ofreciendo, para dar esa tranquilidad y sobre todo, lo que no sepas, acepta que no lo sepa, no lo sabes. O sea, cuando no lo sabes, si te hacen una pregunta, decir, mira, tal vez creo así, pero la verdad no lo sé, déjame averiguarlo para confirmarte. ¿Sí? Y entonces Claro, ya tener un claro. respaldo, pues en mi caso, de la aseguradora, de lo que sea que yo le haya averiguado al cliente, o en el caso de la persona que vende un producto, pues no sé, el respaldo de la garantía, el respaldo de la funcionalidad del botón tal del aparato, o veto a saber, ¿no? Entonces, dejando esto abiertamente para lo que sea, lo que hagan las personas en sus ventas, ¿no? Y bueno. Y que, pues bueno, una de las mejores cosas que te pueden decir tus clientes es como me dijeron a mí recientemente, que esto lo escribe Aida, pero no dice su apellido, pero bueno, dice, es qué generosa eres en el curso con la información, añades mucho más de lo que dice. Bueno, esto también. Yo creo que dar un poco más de lo que se puede dar también es muestra de calidad, ¿no? De darle ese extra. Pues yo, Bueno, por ejemplo. rebasar expectativas, ¿no? Que eso Pues sí, es encantar a la estar gente. pendiente de que si ya es cómo está funcionando. La posventa, Robert. Yo creo que la calidad mucho tiene que ver sobre la posventa, el entendimiento de cómo manejar el producto, el entendimiento de cómo se lleva a cabo el servicio, en su caso, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante estar al pendiente en la postventa, forma parte de la calidad, ¿no? Y bueno, información que cambie la vida, el negocio de tu cliente hacia lo mejor. Pues sí, la calidad eso es lo que hace, ¿no? Cambia la experiencia de los clientes. Y bueno, la calidad, no nada más hablando de productos, amigos, calidad en el trato, calidad en esa empatía, en esa escucha. Acuérdense que lo primero que un cliente va a comprar es comprarlo a usted. Si usted le genera esa confianza, esa es la mejor calidad que le puedo ofrecer a sus clientes, que confíen en usted. Y créame que partiendo de ahí, pues todo lo demás es casi pan comido. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros. Yo sé que muchos de ustedes van saliendo de trabajar, van rumbo a su casa, cerrando el negocio, van rumbo a la playa, ya para todos los que están de vacaciones, baje la velocidad, súbale al aire, súbale los vidrios, súbale al radio, quédese con nosotros. Si está lloviendo, por favor, no se meta a calles encharcadas, maneje con precaución, que el pavimento se convierte en una verdadera pista de patinar. Así es de que, con mucha precaución si es que está lloviendo. Y si no, quédese con nosotros, escúchenos. Tenemos una conversación sensacional para usted. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de auto. Robert, hay que recordar que el tráfico en Yucatán es muy intenso y está bien loco, la verdad. Y no todos manejan con cortesía vial, que eso también es importante, ¿no? Sin embargo, pues la verdad yo tengo una muy buena experiencia de que siempre pues te dan chance, te dejan paso, etcétera. Pero pues no todos, ¿no? Entonces, y eso puede propiciar, por supuesto, accidentes, imprudencias de que uno se quiera meter y el otro no lo quiera dejar pasar. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos visto un estancamiento porque finalmente, como decimos acá, se dieron un besito entre los autos y bueno, lo que llega la policía y todo lo demás, pues es un problema. Entonces, pues hay que recordar que si no cuentas con un seguro de auto, te verás sujeto a multas y además se van a llevar el auto al corralón. Entonces, es muy importante para que no pases por todos esos problemas que siempre, siempre cuentes con un seguro de auto. Hay que recordar que hay varios tipos de coberturas. Las más conocidas son la cobertura de RC, que significa responsabilidad civil, o daños a terceros, que significan exactamente lo mismo, ¿sí? Y la otra cobertura, que es la cobertura amplia, ¿ok? La cobertura amplia es la que, aparte de que responde a los daños a terceros, también responde a la reparación de tu vehículo o a la indemnización de tu vehículo en el caso de una pérdida total. Entonces hay que recordar que con estos seguros siempre vienen acompañados de servicios de viales, como son el uso de grúa, el cambio de llantas, asistencia vial, a fin de cuentas, en el caso de la mal funcionamiento de tu auto y que necesites de estos servicios, que es una grandísima ventaja cuando tienes un seguro de auto. Y por último, que tienes una representación legal que te mandarán, que son los ajustadores que están preparados legalmente para defenderte en el caso de que tú no hayas sido culpable. Entonces, pues bueno, esta asesoría legal es muy importante también, tomar en cuenta que cuentas con este beneficio. Y bueno, pues nos pueden contactar, busca las mejores opciones que te podemos dar. Prácticamente trabajamos con todas las aseguradoras. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte, atender tus inquietudes, darte la mejor opción. Así que te invitamos a contactarnos vía WhatsApp al 9991 2247 16. Igual nos puedes buscar a través de nuestra fanpage como @alcalaoliver.com y también nos puedes mandar un correo a segurosconlaura@hotmail.com. Compartiendo una tranquilidad segura, esa es nuestra misión con Seguros y Asesores en Seguros Alcalá Oliver. Bien, amigos, hágale caso a Laura y como siempre les recomiendo, la asesoría es gratis, así es de que márquele. Ella es una profesional con muchos años de experiencia en este ramo. Y bueno, gracias, Laura, y regresamos al tema. Le estamos platicando a usted estos consejos para lograr que tus clientes estén satisfechos con tu servicio. Ya le platicamos el primero, que es asegúrate de solucionar un problema real. Y para esto tienes que aprender a escuchar lo que te piden. Segundo, calidad, calidad y calidad. Tercero, Laura, supera sus expectativas. Si das un servicio de calidad y que se ajuste a sus necesidades, tendrás un cliente satisfecho. Pero si encima supera sus expectativas dándole más de lo que esperaba, es mucho mejor. Y mire, darle más de lo que espera la gente no es el pilón, no es el valor agregado común que se platica, sino es verdaderamente agregarle valor a la persona que compró tus servicios o compró tu producto, Laura. Así es, Robert. Aquí habla de un ejemplo, la autora, y dice, pues bueno, hace tiempo me apunté a un programa y a los pocos días, sin previo aviso, me llegó de regalo un libro. Me encantó el detalle, sorpresa del cliente, o sea, que es un cliente satisfecho, y eso sí, que no todo sea envoltorio. Si luego el contenido es malo, no repites. Ah, bueno, eso es muy Pues importante. sí, en vez de que el libro te regale, ¿no? O el servicio. Yo creo que aquí, amigos, lo que comentó Laura es muy importante previo al programa. Hay que ser profesionales. Tiene usted que conocer profundamente el servicio o el producto que está usted vendiendo. Porque si no es así, pues va a encontrarse con problemas o con disgustos o con... Hay que ser profesional. En eso radica mucho la calidad de lo que usted haga. Y además, el amor con el que usted lo realice. El cuarto punto, elige a tus clientes. Bueno, ese creo para mí es el favorito. No eso del dicho aquel de que el cliente siempre tiene la razón. Yo no lo comparto. Hay clientes que no merecen ser tus clientes. Por eso elige a tus clientes. Creo que este punto es relevante e importante, Laura. Claro que sí, Robert. Como todo en la vida, pues hay clientes que la verdad a veces no preferimos no tenerlos. Y bueno, eso ya depende de cada quien. O sea, uno debe tener muy claro el perfil de tipo de clientes que quiere Claro, y ¿a dar quién el te diriges? servicio en base a eso. Y si tu cliente no cumple con tus expectativas de perfil, pues hay que ser sinceros y decir, ¿sabes qué? No eres mi tipo de cliente, te voy a recomendar con otro No, compañero ¿qué? que, shalala, para no dejarlo ahí volando y ya, ¿no? Pero yo creo que también esa parte hay que trabajarla, es muy importante, porque a veces tampoco es lo que caiga. No, yo sí soy creyente de que tenemos que elegir qué tipo de cliente te gustaría conocerlo, darte esa oportunidad de investigar, averiguar un poquito más de esa persona, si es un target para ti o un prospecto para ti de quererlo tener en tu cartera, ¿no? Entonces, en tu cartera de clientes. Entonces, yo creo que esa parte es muy importante y seguir ese lineamiento, porque simplemente es ser fiel a lo que tú crees y a lo que tú das. Yo, por ejemplo, en mi caso muy particular, mi perfil de cliente, yo todos mis seguros los mando vía WhatsApp, vía correo o vía digital. Yo no soy de ir y llevarte un papel, definitivamente. Entonces, uno, porque soy, o sea, yo ya soy paperless totalmente y pues no estoy de acuerdo con seguir imprimiendo papeles que son innecesarios, que luego los guardas en un rincón y de todos modos me vas a volver a llamar porque lo perdiste, ¿no? Entonces, nada mejor. Obviamente, yo siempre tengo a la mano en mi teléfono, en mi nube, todos los documentos de mis clientes para que con un WhatsApp me dicen, oye, Laura, no tengo mi póliza. En ese momento se la estoy mandando por WhatsApp. Entonces, es un perfil de clientes. Cuando alguien me dice, es que quiero que me la traigas, entonces ahí sí, ya, pues hay que decir, ¿sabes qué? Yo no manejo así, ¿no? Entonces, pues bueno, es cuestión de servicios, Robert. Hay que ser fiel a lo que tú haces y aclararlo. Pero bueno, vámonos un corte. Ah, no, ya. Se nos acabó el programa. Pues espero que les haya gustado, amigos, que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Laura. Extraordinario el tema. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos el lunes. No, mañana, 2 de la tarde, en esta misma emisora.